¿Qué tal, amigos y amigas de Farco? Nos vamos ahora a los Estados Unidos porque Donald Trump está quedando más solos que nunca. Luego del ataque al Capitolio, bueno, sabiendo que se le está siguiendo un impeachment, vamos a dialogar con Guadalupe Lizarraga, que desde allí nos cuenta la siguiente historia. Donald Trump ahora está enfrentando también el impeachment, que es el juicio político para destituirlo como presidente. Es la segunda ocasión. Ustedes se preguntarán qué caso tiene hacer este proceso si está a un par de días de terminar su mandato. Sin embargo, para Estados Unidos es muy relevante que fuera destituido antes de que concluya su gobierno, porque al hacerlo queda inhabilitado como funcionario público y no podría competir nuevamente para un cargo de elección popular. Además, se le cortaría de por vida $1 millón al año para viajes, que es un beneficio económico que tienen todos los presidentes, así como su pensión de $200 mil al año. Y le retirarían también el servicio secreto para su seguridad personal. Por ahora, empresarios y organizaciones económicas están cortando todo vínculo con Donald Trump. Le han retirado contratos de negocios. Incluso el gobierno de la ciudad de Nueva York también canceló todos sus contratos con las empresas de Trump y los donadores del Partido Republicano están retirando su dinero o cancelando sus transacciones con esta organización política. La Cámara de Representantes aprobó el juicio contra Trump con 232 votos a favor y 197 en contra. Entre los legisladores que votaron a favor del juicio hubo 10 republicanos y entre las razones que dieron para votar en contra es que se trató de un atentado a la democracia del país y que ello merecía un castigo ejemplar para que no volviera a suceder. Incluso hubo quien llamó un día de infamia nacional al 6 de enero, que no se había vuelto a nombrar desde el 7 de diciembre de 1941 por el ataque a Pearl Harbor como ofensiva militar. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, emitirá la votación a favor del juicio contra Trump ahora a la Cámara de Senadores, con mayoría demócrata, que estará en sesión el próximo 19 de enero. Mientras, el día 20, tomará posesión Joe Biden como presidente de los Estados Unidos y Kamala Harris como su vicepresidenta. Como bien escuchamos, este 20 de enero será la asunción del nuevo gobierno y se seguirá el proceso de juicio político a Donald Trump. La idea es que no pueda ser más candidato a la presidencia de este país. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.